Necesito ver mi casa en llamas, pa' que me moleste. Necesito ver mis campos pelados, pa' volver a tu lado. Y apagar el sol por la mañana, que se pone de un pesar. Y coser recetas a la sábana. Para no recordar tu cara nunca más. Pero siempre vuelve la solana. ¿Por dónde coño habrá entrado? Tanto bricolaje y total paraná. Y al final voy a dejar de juntar una tras otra todas tus notas. Y al final voy a dejar de pegar como un idiota tus fotos rotas. Necesito ver mi casa en llamas, pa' que me molestes. Necesito ver mis campos pelados, pa' volver a tu lado. Y apagar el sol por la mañana, que se pone dispersado. Y coser recetas a la sábana. Voy a dejar de juntar una tras otra todas tus notas. Y al final voy a dejar de pegar como un idiota tus fotos rotas. Como un idiota tus fotos rotas. Como un idiota tus fotos rotas. Como un idiota tus fotos rotas. Como un idiota tus fotos rotas.